Marcelo Boykens, abogado querellante de la causa Área Paraná y de la apelación de la sentencia. ¿Cuáles son las primeras impresiones después de esta lectura? Bueno, estamos en la primera impresión, es una impresión buena, estamos bastante contentos. Recién estuvimos hablando con los abogados querellantes, con algunas víctimas, y estamos contentos que se ratificaron todas y cada una de las condenas. En primera instancia ya habían sido todos condenados, y eso nosotros sí rescatábamos de la sentencia, que bueno, que tan criticada fue luego. Pero bueno, empezó a reconocerse también los testimonios de las víctimas, que bueno, muchas de ellas no habían sido tenidas en cuenta por el juez de instancia. Ahora la Cámara les ha creído a todos, y eso es muy importante porque ayuda también a reparar el grave daño que le ha hecho el Estado provincial, el Estado nacional, durante el terrorismo de Estado a quienes fueron víctimas de la represión ilegal. Así que bueno, es muy importante que el tribunal entienda y acepte los testimonios de las víctimas, que no han venido acá a inventar nada, sino que simplemente han venido acá a contar la verdad, que ya no es la verdad de ellos, sino que es nuestra verdad, la verdad de las víctimas, detenidas, desaparecidas, es la verdad de todos nosotros. ¿Consideran que son significativas los aumentos de las penas? Hay penas que han sido significativas. Digo, de Rivas se elevó de 6 a 16 años, esa es la más importante. Al resto se le aumentó 2, 4, 6, 5 años. Siguen siendo penas que nosotros consideramos relativamente bajas. Pero bueno, realmente en lo conceptual es una sentencia buena. Se toman bueno, muchos conceptos que nosotros introducimos en cuanto fundamentalmente a la responsabilidad de los imputados, que ya no son autores secundarios o partícipes necesarios, sino que son todos coautores penalmente responsables por los distintos delitos indilgados. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo sigue esto? ¿Esto se cierra? ¿Viene otra causa? En lo que es esta causa, que ha sido tramitada con un código viejo que ya está derogado, acá esto sería ya la sentencia definitiva. Si nos cabría el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, o también lo que es las vías del sistema interamericano, es decir, irnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también tenemos que estudiar bien si corresponde hacer alguna aclaratoria respecto a algunos puntos que no fueron resueltos por el tribunal. Pero bueno, esto va a ser materia de análisis y de estudio ahora por parte de los colegas de la querella. Bien, ¿no saben todavía si van a apelar esta sentencia? Probablemente se apele, no está decidido. Veremos, estudiaremos. ¿Y de qué se trata la causa Área Paraná 2? La causa Área Paraná 2 es muy similar a la causa Área Paraná 1, pero con víctimas que no se había juntado la cantidad de pruebas que ya tenía la causa Área Paraná 1, y se fueron elevando por casos, es decir, hay casos que se desprendieron y formaron Área Paraná 2, pero es relativamente lo mismo. ¿Para cuándo se espera sentencia de eso? Y recién ahí hicimos las acusaciones, las defensas están contestando las acusaciones, así que esperamos para el año que viene hacer una instancia similar a lo que fue Área Paraná 1. Todavía no hay, quién va a ser el juez de sentencia, digamos, que va a llevar adelante la causa, tiene que fijar fecha, que todavía no hay fijada fecha, pero suponemos que va a ser el primer semestre del año que viene. Perfecto. Marcelo Boykens, abogado querellante de la causa Área Paraná. Muchísimas gracias. Reportando para Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.